noticiosos de la ocurrencia, iban acudiendo también allí, como a olfatear y presentir las emociones del terrible día en que dama tan principal y tan bella subiese al cadalso. En fin, no había más remedio que ir hasta el borde del abismo, pidiendo a Dios que Gabriela no fuese blanca. Disimulé, pues, mi inquietud y callé mis recelos, y a eso de las 4 de la mañana seguí al juez, al promotor, al escribano, al comandante de la guardia y a un pelotón de curiosos y de alguaciles que se trasladaron a la cárcel regocijadamente. Fin de la sección 11.